Pearl Jam desde su álbum Ten y su tema Life. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y de Seattle nos venimos para Ibiza con nuestros coleguitas Los Fortune, quien nos presenta su primer EP y temas como este Black Sheep. Tell me who's the male who stole my wings. desde Ibiza, Just and Fortune. Dani, Alex, Junior y Pablito. Y desde su primer EP, que lo podéis descargar gratuitamente, está el enlace de descarga en su canal de YouTube y en algún sitio más. Los cuatro temas de este primer EP que compone el inicio de los temas propios de Fortune y descarga gratuita, que eso siempre se agradece. Nos vamos a una petición que tenemos en nuestro Facebook, que nos escribe Andy. Y nos dice, hola, ponme Valley de Shinedown. Venga, que ya estamos a mitad de semana. Y yo me diciendo que estamos a martes y es miércoles, ¿verdad? ¿Cómo se nota que estoy deseando unas vacaciones como loco? Shinedown y ese tema Bully, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook y que sí, que estamos a miércoles, a mitad de semana laboral. Eso me recuerda que ya lo voy recordando, este viernes 4, no, el siguiente viernes, día 11 de julio, último programa de la temporada de Club de Coleguitas hasta septiembre, un poquito de descansar, ¿no? que luego nos volvemos un poco locos. Turno ahora para Slipknot, Psychosocial. Psychosocial, ellos son Slipknot y continuamos 3 de la tarde, 29 minutos y ahora con la música de Amarance y su tema Leave Everything Behind. Yo soy Ana Balance y su tema Leave Everything Behind. Y os recuerdo de nuevo los métodos de contacto para las peticiones. El teléfono 971-19-18-23, la web clubdecoleguitas.com, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el Twitter @cdcoleguitas o en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas, que es lo que ha hecho Adri, que nos dice: ¡Ey, ponme mi canción favorita de Metallica, Enter Sandman! Enter Sandman Metallica. Petición que nos hace Adri a través de nuestro Facebook. Porque es bonito ver cómo la juventud va descubriendo cosas buenas de otras décadas. Como el caso de Adri, que hace poco descubrió la Santa Trilogía de la Guerra de las Galaxias. Y hace poco también pues ha descubierto Club de Coleguitas. Pues ya sabes, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en el 106.4 de la FM, en RadioExit.com y también desde Puerto Rico en HeavyMetalMansion.com. Nos relajamos un poquito, pero nada, lo justito. Ahora con Nightwish, Walking in the Air. Walking in the Air, ellos son Nightwish y continuamos 3 de la tarde, 42 minutos, nos volvemos para España. Y algo así como apostando por el caballo ganador será el lanzamiento del próximo EP de los tarragonenses Anchor, los cuales están regrabando algunos temas de lo que es su último disco con su nueva cantante Jessie Williams. Nos recordamos la canción que daba título a su último trabajo, Last Song for Venus. Ellos son Anchor. Come on, Song for Venus. Ellos son Anchor. Y precisamente buscando por su Facebook hay un nuevo vídeo llamado Winner Horse. Y mañana sale en descarga gratuita su EP Get on the Winner Horse. Un tema, una recopilación de temas de este último disco con Jesse Williams, su nueva cantante después de la marcha amistosa de Rosa de la Cruz. ¡Continuamos! Ahora con Lacuna Coil, Against You. Against You. Ellos son Lacuna Coil, desde su álbum Dark Adrenaline. Y 9 minutos para llegar a las 4 de la tarde y terminar este Club de Coleguitas de hoy miércoles. Ahora con Audio Slave, Original Fire. Original Fire. Ellos son Audioslave, desde el que fuera su tercer y último álbum Revelations, después de que cada uno de la banda volviera otra vez a de donde venía, del resto de la banda se fue, volvió otra vez a hacer Rage Against the Machine, y su cantante pues volvió con Soundgarden, que no me salía el nombre ahora. Últimos minutos ahora con Slash. Desde uno de sus últimos trabajos, Apocalyptic Love. Parejitas ha buscado Slash, señor llamado Miles Kennedy, y hacen temas tan potentes como este Apocalyptic Love. Y que nos vamos yendo ya, ¿no? A ritmo de Run Devil Run y su tema Dance All Night, recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana, puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico, en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana, en nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas.